Reflexiones sobre el capital intelectual y los recursos humanos. Debido a la globalización y a la constante competencia, muchas compañías de todo el mundo han comenzado a descubrir que sus activos más valiosos no radican en sus equipos y maquinarias, sino en la fidelidad de los clientes, el potencial innovador, los conocimientos técnicos y especializados, y hasta los valores y actitudes de su personal. En otras palabras, el cúmulo de experiencia y conocimientos de cada persona en una organización deben representar hoy en día la mayor fuente de competitividad. Sin embargo, las empresas deben saber administrar ese conocimiento o capital intelectual para generar un poderoso aprendizaje colaborativo y por ello debe formar parte de la estrategia organizacional y debe estar apoyado en todo momento por la alta dirección. Es necesario también que ese capital intelectual esté acompañado por una estructura que permita que éste se transforme en un bien organizacional sólido y duradero, y esto se logra a través del capital intelectual estructural. La poca relevancia dada por las empresas al capital intelectual estructural constituye un gran problema, especialmente en periodos de ajuste, ya que en ocasiones, por ejemplo, existen colaboradores que invierten poco tiempo y significativo buscando información necesaria que otro ya posee en la empresa. Por ello, es necesario administrar el conocimiento corporativo para sistematizar, registrar y compartir información, especialmente de experiencias aprendidas buenas y malas, crear y documentar metodología, rediseñar y estandarizar los procesos. Lo anterior puede realizarse con la ayuda de la tecnología de sistemas que hoy está al alcance para crear bases de datos que se compartan y distribuyan el conocimiento. Es decir, estos activos tangibles, intangibles, aunque no se pueden tocar, sí se pueden identificar y clasificar adecuadamente. Así pues, la capacidad de identificar, auditar, medir, renovar, incrementar, y en forma definitiva gestionar estos activos intelectuales es un factor determinante en el éxito de las empresas de nuestro tiempo. ¿Nos podemos dejar de referirnos al enfoque humano? Pues definitivamente, si una compañía está desconectada, no tiene valor. Consiste en la competencia y capacidades de los colaboradores, el compromiso de la compañía para ayudar a mantener esas habilidades permanentemente afinadas y actualizadas, utilizando para ello, si es necesario, la colaboración de expertos externos. Es necesario resaltar la importancia de generar ideas e innovaciones que generen valor, capital humano, y generalizarlas en la mayor proporción posible a la organización, capital estructural, integrando personas, tecnología y negocio para ofrecer a los clientes, capital cliente, los mejores productos y o calidad de servicio. Contribuye a elevar significativamente el diferencial, capital intelectual, entre su valor de mercado y su valor contable. Por último, es necesario reforzar la idea de que se requiere que el capital humano sea convertido en capital intelectual. Por lo tanto, es imprescindible que los líderes de la organización proporcionen métodos de trabajo para facilitar la conversión de las competencias individuales en capital organizativo y, por tanto, desarrollar los efectos multiplicadores dentro de la empresa. Autora Aurora de León, tomado de la página electrónica www.rrhh-web.com.